Se encuentra entre nosotros el compañero Mario Ariel Juárez Rodríguez, dirigente de la Red de Trabajadores por la Refundación del ESTUNAM. Bienvenido, compañero. También está entre nosotros el compañero Raúl Olivera Méndez, secretario de Estudios y Análisis Técnicos de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Bienvenido, compañero, también. Y es que precisamente en la unidad de estudiantes y de trabajadores y de académicos es que podemos construir y dar respuestas a lo que hoy está sucediendo a nivel de la educación y a nivel de nuestro país. Quiero parafrasear a Rosa Luxemburgo, quien nos decía que el movimiento sindical no corresponde a la imagen ilusoria, pero errónea, que se han formado una minoría de dirigentes sindicales. Es la realidad existente en la conciencia de los proletarios ganados a la lucha de clases, esa lucha de clases de la que nos hablaba hace rato el doctor Huerta, y es por esta conciencia, por ese movimiento sindical, que es importante que podamos nosotros hacer este tipo de espacios, este tipo de intercambios para precisamente hacer crecer esa conciencia sindical. Le doy el uso de la voz al doctor Enrique Dussel Ambrosini. Él es catedrático del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de esta UNAM y del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Es profesor emérito por esta última institución y es también fundador del movimiento Filosofía de la Liberación. Ha hecho importantes contribuciones en el campo de la ética y de la filosofía y el día de hoy nos va a hacer algunos comentarios de conjunto ante la situación actual. En primer lugar, agradezco mucho la invitación de los estudiantes y de los sindicatos y otros organismos que han organizado este foro. Yo querría hablar sobre un tema muy preciso. Claro, la situación actual puede ser mexicana, latinoamericana o mundial, y al mismo tiempo el hoy puede ser un cierto tiempo, el último decenio. Entonces, quiero hablar de un tema que me parece fundamental para el destino de la política en el siglo XXI. Hace poco, este fin de semana, estuve en Guerrero y dando un curso a jóvenes de un partido político, pero había también representantes de la CRAC. No sé si han escuchado hablar de este movimiento. Son como más de 100 pueblos en la costa de Guerrero, sobre el Pacífico y la montaña, que por el año 95 comenzaron a asegurarse la seguridad. Y entonces hicieron una policía comunitaria. Claro, al comienzo el enemigo de esta policía comunitaria no eran la droga, los bandidos y demás, sino era la propia policía del estado de Guerrero o del municipio. Y tuvieron entonces que afrontarlos, lo metían preso a la propia policía que el pueblo, que las comunidades en asambleas de democracia directa iba organizando, pero al fin se le concedió autonomía, es decir, sería un territorio realmente libre en el Estado mexicano, donde las comunidades, por participación directa, tienen la policía comunitaria. Son más de 800 policías, de tal manera que, si ustedes quieren, son una policía o un ejército local. Tomaron otra política que los tan queridos, importantes, renombrados y teóricamente creadores, zapatismo de Chiapas. El zapatismo organizó un ejército y desafió al ejército, ¿se acuerdan? En el 94 de enero. Claro, después hubo que empezar a cambiar el lenguaje, pero ¿qué pasó? Fueron ocupados por el ejército y siguen siéndolo. Y los zapatistas no tienen una policía, no tienen autonomía, están infiltrados por todas partes y no pueden ni vivir. Estos indígenas de la costa de Guerrero tomaron una táctica muy distinta. Primero no hicieron ejércitos, hicieron, diríamos así, humildemente, una policía. Pero claro, una policía con plenos poderes, a punto que el Estado de Guerrero y el Estado Federal les ha concedido ya ahora la seguridad de esa región. Y se retiró toda la policía y se retiró todo el ejército y son ellos los que mandan. Ahora, tienen unas armas así. Cuando dijeron, a ver, ¿qué armas tenemos? Uno dijo, tengo una escopeta, el otro, tengo un revólver, son viejas, no funcionan mucho. Pero me comentaba, no hace mucho llegaron 5 o 6 gente que iba a comenzar a distribuir droga con buenas armas, y de pronto se habían rodeado por casi 100 de sus policías. No se tiró ni un tiro, entregaron sus armas y desaparecieron. Los dejaron ir y no volverán. Voy a decir, están muy organizados, saben lo que hacen, tienen los ojos de todo el pueblo, pero pasaron a un segundo nivel. Ahora ya también les entregó el municipio, el Estado de Guerrero y el Estado Federal en la impartición de la justicia. Ellos son los que tratan todos los casos que antes estaba en manos de los jueces. Ahora lo hacen por sus tradiciones, usos y costumbres, de tal manera que tienen por ahí como 5 asesinos trabajando en la comunidad y cumpliendo castigos, porque ellos no hacen como la justicia napoleónica o la moderna o la mexicana actual, hegemónica, de que si tú matas a otro, primero vas preso. Entonces el indígena dice, miren qué inteligentes, 2 familias se mueren de hambre, la del asesinado y la del asesino. Lógico, los padres quedaron fuera de uso. Mientras que para ellos, los pueblos originarios, cuando alguien mata a otro, lo primero que tienen que hacer es trabajar la tierra del muerto y tienen que alimentar la familia del muerto. De tal manera que las 2 familias viven. Y además el asesino, dese en cuenta, está trabajando la tierra del muerto y alimentando la familia. De tal manera que la familia, al pasar el tiempo, tiene que decir, este fulano que mató a mi esposo, por ejemplo, la señora, dice, pues no está alimentando. Y entonces, así como los que cometen crímenes son reconciliados con la comunidad en una armonía preestablecida, y al tiempo ganan el perdón y nuevo la honorabilidad de reintegrarse. No tienen prisiones, no necesitan. El presidente nos ha dicho que ahora tenemos más prisiones que nunca. Pues tenemos más universidades del crimen. Voy a decir, uno que robó un pollo y lo meten preso, 10 años porque su caso nunca es tratado. Después de 10 años sale doctor en criminología, pero no de la teórica jurídica, sino de la práctica. Y en vez de robar un pollo, ahora se puede robar un banco. Voy a decir, las cárceles son absolutamente absurdas porque creen que por el sufrimiento van a recomponer la gente y lo único que hacen es lo que nos acontece. Esto es un ejemplo de una realidad y una realidad democrática que es la que quiero hablar. ¿De dónde surge la crítica en política? ¿De una teoría política? Ayuda. Pero en el fondo la crítica que nunca se vende, la crítica que es permanente, es la de la propia gente que sufre. Si en mi barrio no hay drenaje, pues es mal olor, yo soy el que voy a estar protestando para que se arregle el drenaje. Y si no hay luz eléctrica porque se queman las lámparas y nunca las reparan, es un peligro andar de noche y voy a estar luchando para que pongan la lámpara. Y si me roban, voy a estar luchando para asegurar la seguridad. Es la gente el origen de la crítica. Y toda teoría crítica, si se articula con la protesta de la gente, tiene sentido, pero no es la teoría la crítica, es la gente. La gente que participa. Y participar es la esencia de la política. ¿Qué significa participar? Ser parte. Si yo me quedo en mi casa y no salgo a la, más allá de la puerta, no puedo hacer política. Estoy en lo privado y en lo íntimo. Pero al salir a la calle ya tengo que saludar a un vecino. Y al saludar a un vecino ya estoy en lo público. Y ya me ven cómo actúo. Y entonces ya se ejerce un juicio sobre mi persona que no es singular, sino pública. Si la gente no sale a la calle, no hay política. Y claro, si tememos la calle porque hay asesinato, porque hay robo, porque hay de todo, entonces la gente, ante el temor, que las comunicaciones aumentan, se retrae. Y lo público queda en manos de la representación, que son los elegidos. Pero los elegidos por partidos políticos. Y partidos políticos que se han desconectado con la gente. De tal manera que se transforma en un monopolio en mano de los políticos, que son ellos los que eligen los representantes. Miren ahora cómo se están eligiendo los candidatos en todos los partidos, incluido la de izquierda, el PRD o el que ustedes quieran. ¿Los han consultado ustedes? A mí no me han consultado sobre el posible jefe delegacional de mi delegación. Ni sé quién podría ser, y cuando me lo propongan, será mi representante. ¿Cómo va a ser si no he participado? Claro, no se pasa una elección porque ni siquiera saben hacerla, porque se hacen fraude entre ellos. Entonces, miren, si un partido de izquierda se hace fraude, significa que está corrompido. Pero entonces ya no hacían más elecciones porque no se puede elegir nadie así. Entonces ahora hicieron encuestas, pero tampoco. Las encuestas también pueden ser manipuladas. Entonces, por ejemplo, en un partido de izquierda como el mexicano, como hay tribus, se distribuyen tú 4, tú 3 y tú 5 y se reparten entre ellos los representantes. ¿Cómo van a ser si nunca han convocado a los representados? Eso significa que la representación se corrompe. Y la democracia liberal fue definida como democracia representativa. John Stuart Mill escribió allá en 1860 observaciones sobre la democracia representativa. Y pareciera que es la única posible democracia, la representativa. Claro, ustedes saben que el movimiento anarquista y aún el socialismo utópico dijo no, la democracia es participativa. Y la participación es la sustancia de la política. Si no hay participación, no hay política. Estamos todos en nuestras casas. Pero tampoco, la objeción, no podemos reunir 100 millones de mexicanos. Y por eso entonces el movimiento de los indignados está indicando el hecho de que la juventud quiere participar y por eso ocupa los lugares públicos. Entonces yo acabo de publicar un librito en La Jornada, La Jornada de Editores, se llama Carta a los Indignados. Esto de paso es un comercial, así que pueden, es barato o se lo puedes regalar. ¿Qué le digo a los indignados? Le digo, me parece interesante, importante y mundial de paso el movimiento de los indignados por muchas causas, porque los jóvenes están más preparados, los jóvenes no tienen trabajo. En España el 40% de los jóvenes no consigue trabajo y cuando lo consigue está flexibilizado, como dijo la compañera, de tal manera que trabajan un ratito y al siguiente ya lo echan y entonces uno se vuelve loco porque no tiene estabilidad en la vida, no sabe siquiera si va a poder vivir, si va a poder pagar el alquiler de la casa y si lo echan, pues entonces también uno tiene que dejar la casa. Y veía yo un programa en España donde mucha gente de 35 y 40 años vuelve a vivir con los padres. Y a veces, en un caso en que la madre se fue a vivir con sus padres en una casa y el padre con otros, y los hijos con un tío, y se separó la familia, pues no tiene más casa donde poder pagar. Y esto acontece en España y está aconteciendo en Italia, no entre nosotros, que es más tradicional, pero en ellos mismos. Quiere decir entonces que ha entrado realmente en crisis. Y con los medios de comunicación surge una conexión extraordinaria entre los jóvenes y se pueden convocar de inmediato en la Plaza del Tahrir, que significa de la liberación en Egipto, o en la el Sigma está en Atenas o en la Plaza del Sol en Madrid, y por aquí nos reunimos a veces, y yo he dado alguna charla enfrente de la Bolsa en la Avenida Reforma, pero todavía no ha cobrado fuerza. Pero yo le digo a los indignados, sí, hay que participar, pero no podemos estar en la plaza todo el tiempo. Vamos a tener que volver a la casa. ¿Y cómo volver a la casa? ¿Derrotados? No. Organizando la participación. Y entonces tenemos que ahora ver la otra posición, la democracia no representativa, sino participativa, que es en el fondo la propuesta anarquista, la democracia directa y la participación, y terminar con la representación. O la posición de un Saint-Simon, el socialismo utópico, que ya organizaba de una manera más compleja el asunto, que voy a volver sobre esto. Sabemos que Marx, pues, realmente idealizó y al mismo tiempo dijo, por fin he tenido una experiencia en mi vida de lo que es la política, y es la Comuna de París, 1870-71, cuatro meses, donde los obreros tomaron París, empezaron a organizar la participación, gobernaron, y se vino el ejército francés, pero apoyado por los alemanes, y mataron a una cantidad de gente, y se terminó la experiencia. Marx pensaba que eso era como el ideal de la política, pero tampoco puede ser, porque si hay una participación sin organización, hasta el nivel nacional o internacional, pues este es el tema que les quiero proponer. Se habla de la participación contra la representación, o la representación contra la participación. Jefferson, fundador de Estados Unidos, que fue muy importante en la Constitución americana, por ejemplo, Estados Unidos es una unión, pero esta unión de los estados no lo sacó de la unión de los estados de los Países Bajos, Holanda, que había sido colonia española y que se organizó en provincias federadas. No, lo tomaron de los indios iroqueses. Y Jefferson escribió muchos artículos mostrando cómo había 5 pueblos iroqueses que tenían la unión y, sin embargo, al mismo tiempo autonomía, y tenían como una ley divina recibida de los dioses, pero en el fondo de gente muy sabia, que se había más o menos organizado por el 1200 o 1300 antes de la conquista de los anglosajones en las regiones de los Grandes Lagos, y tenían una unión de 5 tribus, en realidad después eran 6, y la representación era un águila con unas flechas en la mano, 6 pueblos. Ese es hoy el escudo norteamericano. El águila iroqués, en vez de 6 flechas, tuvieron 14 de las colonias y después 50, si ustedes quieren. Pero la idea de la unión fue iroquesa, y los iroqueses tenían una democracia directa y al mismo tiempo una confederación como una especie de comuna donde ellos discutían los temas. Y dice Jefferson, si la Constitución norteamericana no logra debajo del condado, a nivel del distrito, o es decir, debajo del municipio, a nivel de la aldea o el barrio, organizar la democracia directa, la Constitución norteamericana no sirve. Y nunca se organizó la democracia en la base participativa. Es decir, que Jefferson mismo ya juzgó a la actual Constitución como fallida si no organizaba la base. Entonces, mi propuesta, y no mía, sino es una ley ya dictada por un parlamento latinoamericano. En diciembre de 1910, juzgó Caracas, Venezuela, la ley del poder popular. Y lo que yo hago en la carta a los indignados, en el primer trabajo de la segunda parte, en la página 28 en adelante, lo siguiente: la democracia participativa articulada con la democracia representativa. O es decir, una nueva propuesta política. Y cuando digo nueva, es nueva. Nunca fue pensada. Es la revolución del siglo XXI. Es muy seria la cosa. Y la está iniciando Venezuela. En cuanto a ley ya establecida. y ahora se está organizando lentamente la democracia directa en más de 60.000 barrios o aldeas, y de ahí se tiene que pasar a la comuna y se va a ir organizando, pero sin destruir la representación y institucionalizando la participación. En esto está la novedad nunca pensada. Entonces, ahí viene la disputa actual que tenemos con algunos colegas. Por ejemplo, John Holloway, en Puebla, hace 10 días los estudiantes organizaron un hermoso congreso, y no sé por qué, pero al comienzo dijeron, se van a enfrentar el profesor Holloway con un servidor. Entonces nos agarramos los dos, ¿no? Holloway propone cambiar el mundo sin tomar el poder. ¿Por qué? Porque el poder es del Estado, el poder es dominador y el Estado es burgués. Por lo tanto, hay que disolver el Estado. Participación sin Estado. Entonces yo le digo a Evo Morales, compañero, hay que disolver el Estado. Y entonces Evo Morales disuelve el Estado boliviano. ¿Qué pasaría? Sería el caos, y vendió un golpe militar y la CIA organizaría un nuevo gobierno como antes. Si le digo yo a Hugo Chávez, compañero, disuelvo al Estado, se dan cuenta que es ilusorio. En la transición ¿a qué? Al comunismo. Lean Lenin, Estado y la Revolución. El segundo Estado comunista, dice Lenin, en el fondo, es imposible. Es un postulado. Entonces aquí habría temas teóricos muy tranquilos que hablar. El comunismo es un postulado, significa una idea regulativa. No tengo tiempo de explicarla, pero pueden leerlo en 20 tesis de política, mi librito del siglo XXI, que es un postulado, porque están mal planteados todos estos problemas. Y por supuesto Marx mismo no tuvo experiencia política suficiente. El manifiesto del Partido Comunista no es de un partido político, es de una orientación dentro de las trade unions. No era un partido, era un movimiento interno, era como una tribu, pero decente. ¿Se dan cuenta? El manifiesto para la tribu comunista de los sindicatos. No había partido, él no tiene experiencia. Entonces él propuso así en su imaginación, va a llegar la revolución. Ese es un momento político, pero no hay que atacarlo políticamente como hace Bakunin, sino que hay que atacarlo socialmente. Problema, ¿por qué? Porque lo político está devaluado para Marx. Lean el libro de Mesaros, 1100 páginas más allá del Capital, alumno de Lukács. Y dice Mesaros, un gran marxista húngaro, el más grande quizás vivo, Marx no hizo una teoría del Estado y necesitamos hacerla. Tengo 5 minutos y he empezado el tema. No sé para qué me invitan. ¿Se puede explicar una cosa en 10 minutos? Bueno, si lo corto aquí, el niño lo parto en 2 y se murió. Déjeme hablar un poco más. Pero total, comemos más tarde. Yo por lo menos como más tarde, un poquito más, no 5 minutos, déme 15. Okay. Bueno, así democráticamente tironeando. Estos temas son muy graves, porque entonces la izquierda, me cuento entre ella, ha tomado el poder como dominación, pero en esto coincide con Max Weber. El poder político es dominación legítima ante obedientes. Si el poder político es dominación, entonces yo no me meto en política porque no quiero ser dominador. Entonces me quedo en el sindicato, me quedo en el movimiento social, a torpedear la política, hago la revolución. Y cuando hago la revolución, dice Lenin, y Marx también, dictadura del proletariado. Entonces ya no hay democracia. Y después disolución del Estado con disolución del capital. Y después ya no hay política. ¿Y qué hay? Administración. ¿Y eso qué es? El socialismo real. Y si algo hemos aprendido es que eso no es verdad. Después de una revolución, que además no tiene que ser ni instantánea ni sangrienta, porque Hugo Chávez o Evo Morales la ha hecho por elección, aunque algunos no creen en las elecciones, porque no es la solución sino el punto de partida. Pero están haciendo una revolución. pero cambian la constitución primero. Eso nunca lo hizo el socialismo real. ¿Por qué cambia la constitución? Porque la que viene es legal y lo que viene es democrático. Y la transición es democrática. ¿A qué? A un sistema mejor, pero no nunca va a ser el comunismo como tal, sin clases. Porque eso es otra idea regulativa, es otra propuesta utópica, pero de no realización empírica, porque siempre va a haber algún tipo de dominación o seríamos el reino de Dios. Entonces, hay que redefinir todo. Entonces, yo le digo a Holloway, se cambia el mundo no tomando el poder del Estado. Se cambia el mundo cuando el pueblo ejerce su poder, porque el poder no se toma, se debilita o se potencia, porque lo único sujeto del poder es el pueblo, no el Estado. El Estado es una institución al servicio del pueblo y es un ejercicio delegado. Y el poder es positivo. El poder está hecho para afirmar la vida de la gente, para que se resuelvan democrático y consensualmente las cosas con medios factibles. Y lo primer medio factible es un ejército que me proteja de los extranjeros y que me permita vivir con autonomía como las comunidades de Guerrero, que tienen su policía y ahí no entra nadie. Y es la primera condición, porque si no se le meten por todos lados y a los 5 días terminó el ejercicio del poder. Pero ese ejército es un ejército del pueblo y no contra el pueblo. No necesita aviones contra Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene todos los aviones del mundo, pero necesitaría misiles aire-tierra, tierra-aire, con la cual no pudieran invadirnos. Entonces tenemos 100.000 misiles, con una gran fábrica de misiles, que no nos van a dejar poner jamás. Y no podrían invadir México, pero nuestro enemigo, que no es Guatemala, sino Estados Unidos. Entonces no necesitamos aviones, necesitamos misiles. No necesitamos tanques. Con un buen bazooka, que de un campesino volamos un tanque. Fábrica de bazucas y ejército popular. Eso sería un ejército que defiende una democracia. Ah, no la nuestra, que son hijos de Cortés y que reprimen al pueblo y se infiltran en Chiapas. La política es algo muy serio, pero es algo muy positivo, es un noble oficio. Y la gente decente, si no entra en política, bueno, que no se queje de que está corrupta. Pero se necesita una definición distinta. Sí, perdón, que la dio Marx y que la que dio Lenin, porque ellos estaban antes de este tipo de revoluciones que estamos viviendo. Esto es muy serio lo que estoy diciendo y no tengo tiempo de explicarlo, pero he escrito 6 volúmenes y ya son más de 2.000 páginas que pueden leer lentamente y se han escrito en la UNAM, pero la gente no tiene tiempo de leer y repite europeos nomás para decir lo que están haciendo. Lo que se trata de ciencia política es no aceptar ni el primer paso de Hobbes, ni Hume, ni Locke antes, ni Kant, ni Hegel, ni los que vienen después. Tenemos que pensar desde América Latina nuestras revoluciones. Entonces, en Venezuela se está haciendo, es ley ya, una institucionalización de la participación. La base es democracia directa, pero después hay una comuna al nivel del municipio. Y están el nivel provincial y el nivel federal, se organiza la participación. La participación propone a la representación, que no se elimina, sus necesidades y se planifican las necesidades que el pueblo propone a la representación. Y hay una ley de planificación. La planificación no la hace el quinto plan, lo hace en el barrio la gente del grupo, y en el municipio la comuna, y en la provincia el congreso participativo. Planifica sus necesidades, se los propone a la representación. Es como un tridente. La representación en el medio y la participación planifica sus necesidades y le exige a la representación hacer esto. Pero por el otro lado, la participación evalúa si la representación hizo lo que se le había propuesto. Entonces hay una ley de auditorías y entonces se audita al presidente municipal si cumplió la participación. Y si no cumplió lo que se le propuso, se revoca el mandato. Y el secretario de Gobernación, no el actual, sino el anterior, dijo, vamos a hacer la reforma del Estado en México. No hicieron nada, y lo único que proponen como reforma sustancial es la reelección de los diputados y senadores, para que se queden más tiempo, porque no representan a nadie, nadie los conoce, nadie sabe lo que hicieron, y al menos en Estados Unidos, como hay un poquito de vigilancia, si no actuó según yo quiero, no lo reelijo. Pero como acá nadie sabe lo que hizo mi diputado, pues reelegirlo sería darle más tiempo que gane salario inútilmente. O es decir, eso no sería reforma del Estado. Pero dijeron, revocación del mandato, no, eso no se va a plantear. Chávez fue objeto de una votación de todo el país para ver si le revocaban el mandato. Y la ganó, y no lo pudieron revocar. Pero podrían haberlo destituido de presidente, el único presidente en la tierra que ha sufrido una revocación del mandato porque es una institución constitucional en Venezuela. Dense cuenta, es otro tipo de organización política. En Noruega, el barrio elige un inspector en cada juzgado. Tengo un amigo que dice, tengo que ir al juzgado, ¿qué vas a...? ¿Tienes un problema? No, soy el nombrado por mi barrio para ir al juzgado y se le paga un dinerito para que los lunes por la mañana se pase 2 horas ahí. Él pregunta al juez, ¿cómo van las cosas? Bien. A los reos, ¿tiene usted alguna excusa? Nada. Abogados, defensores, fiscales, no hay nada, se va a su casa. Pero si alguien dice, mire, ven, quiero hablar con usted, me hicieron esta presión, o me ofrecieron este dinero, entonces ese ciudadano que no conoce nada de la ley, pero que tiene oído y es inteligente, llama a la auditoría y puede destituir al juez. Mire si pasara eso en México. Que todos los juzgados tuvieran la presencia de un ciudadano que esté observando. Ustedes dirán, ah, enseguida, chac, chac, me lo van a comprar. No, es rotativo. Va a estar un añito y no va a poder tener demasiadas cosas. Y si lo corrompiera el que viene después y escucha lo que le pasó, lo puede meter preso al anterior representante, etcétera. Es decir, hay que imaginar un Estado que no es burgués. Entonces, no se puede cambiar el mundo sin el Estado. Pero el Estado burgués es un Estado representativo y hoy corrupto. Porque los partidos políticos tienen el monopolio del nombramiento de los candidatos. Entonces el pueblo no elige los candidatos, en el mejor de los casos los confirma. Y también en Estados Unidos. Y la única participación es una cada vez, cada 6 años, su voto. Que tendría que ser el juicio de lo que hicieron en los 6 años. Pero en los 6 años está la televisión, Televisa, TV Azteca, monopolio de la televisión, no hay democracia, que le confunde la cabeza a la pobre gente y vuelven no saber a quién van a votar y por último dicen, bueno, como la política está corrupta, ni voy a votar. Y no se da cuenta que de esa manera continúa la corrupción. Todo hay que repensarlo, pero la participación es la novedad futura. Entonces, a los indignados les digo, ustedes quieren participar, cuando vuelven a sus casas empiecen a luchar por la participación política. Y la participación desde el nivel del barrio, la aldea, hasta el nivel nacional, es parte del Estado. Y cada ciudadano, en el momento que va ahí a la plaza, al atrio de la iglesia o donde sea que se reúne la comunidad del barrio, en ese momento el ciudadano es Estado. No dice el Estado y yo. Yo soy Estado, Antonio Gramsci, Estado ampliado, porque yo soy miembro de una comunidad de democracia que va a proponer a la representación, pero no lo voy a hacer como un ciudadano privado, lo voy a hacer como miembro de una comunidad constitucional, legal, parte del Estado. Entonces el Estado hay que repensarlo. Entonces cuando Holloway dice cambiar el mundo sin tomar el poder, dice muchos errores. Primero, él concibe el poder como dominación. Segundo, piensa que el Estado es solo burgués. Samir Amin, un gran pensador egipcio que tiene su centro en Dakar, charlando con él en un foro de Porto Alegre, me decía, el estado más antiguo de la Tierra es el egipcio, tiene 5.000 años, no es burgués. Pero el estado burgués es el estado moderno. Pero hay que ir más allá del estado moderno, y solo un estado que institucionalice la participación y limite la representación, pero ambos articulados, va a ser un nuevo tipo de estado, que es el que se está organizando ya en América Latina, y tenemos que estudiarlo en ciencias políticas y en filosofía, y tenemos que crear una nueva teoría totalmente distinta a la eurocéntrica. Tenemos que descolonizar epistemológicamente la filosofía y la teoría política. Todo esto se está haciendo, y en gran medida tienen que ustedes, estudiantes, ponerse a estudiar y a ver lo que se está haciendo en América Latina. Tenemos grandes autores. Gracias.